12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenido a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana, aquí estamos los de Galaxias y Centellas para saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Como cada 7 días te ofrecemos 60 minutos netos de temas, solo apto para curiosos. Te recuerdo nuestras vías de contacto que tienes a tu disposición y abiertas de par en par para que te comuniques con nosotros y nos sugieras, por ejemplo, temas a tratar o algunas mejoras que podamos hacer en este espacio de radio. Nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. También te esperamos no solo este fin de semana, sino todo el resto de la semana en nuestras dos redes sociales en las que participamos, Facebook y Twitter. En Facebook nos puedes encontrar pues buscando Galaxias y Centellas, ahí nos encontrarás con más de 1000 amigos ya, y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Todo esto está centralizado en nuestra página web, que para ser originales hemos llamado galaxiasycentellas.com. Si no nos puedes escuchar o no quieres escucharnos en horario de fin de semana, te sugerimos que te descargues nuestros programas en dos plataformas diferentes. Si eres de los que tienes cacharros Apple, iPhone, iTunes, ese tipo de iPod, ese tipo de cosas, te puedes descargar todos los podcasts que tenemos en iTunes, en la plataforma de Apple. O si no, te puedes pasar también por la página web de esta casa, rtvc.es. Hoy te traemos un programa lleno de contenidos en el que hablaremos de un montón de temas, como siempre, de antropología, de fotografía astronómica, de ahorro de energía y de espacio. En 2013 se cumplen 100 años de la fundación del primer centro de primatología del mundo, un centro que se edificó en Puerto de la Cruz, en Tenerife, y que hoy está en los anales de la historia y de la ciencia. Sin embargo, ese templo de la ciencia está hoy en ruinas, apuntalado, a punto de caerse. Hoy conoceremos qué aportó este centro a la psicología y sabremos que hay una tibia esperanza sobre su futuro. Luego nos acercaremos a una disciplina que está arrasando en las redes sociales y que cada día cuenta con más practicantes, la fotografía astronómica. En Timelapse está mostrando el cielo como nunca antes lo habíamos visto. Hoy hablaremos con un experto para conocer los secretos de esta técnica fotográfica. También sabremos cómo se ha desarrollado la Semana Europea de la Energía. Nos pondremos al día de la actualidad astronáutica con Daniel Marín y Aida Martínez resolverá dos grandes preguntas de la humanidad. Hoy nos plantea estas incógnitas. ¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Y ¿a qué se debe la resaca? Vayan pensando. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que España es el país más ruidoso de Europa? Y el segundo del mundo después de Japón. Como les acabo de adelantar, hoy queremos hablar del pasado, presente y futuro de la conocida como Casa Amarilla, que es el primer laboratorio de primatología del mundo y que está, lo que queda, está en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Para hablarnos de esta Casa Amarilla, de su importancia, tenemos con nosotros al doctor Justo Hernández, que es profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Justo, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas noches, es un placer. Hoy no nos vienes a hablar de la sepsia, hoy vamos a hablar de primatología. También un laboratorio muy importante que hubo en Puerto de la Cruz. Este centro de investigación se funda en el año 1912 por la Academia Prusiana de las Ciencias, pero sin embargo celebran en el 2013. ¿Por qué ese 2012-2013? ¿A qué se debe? Es muy sencillo. El primer psicólogo que llegó aquí en el 12 fue Eugen Teuber, que tenía la intención de explorar en los primates, en los chimpancés, sonidos, gestos. O sea, venía con unas orientaciones muy concretas, pero todavía no había terminado la carrera. Y vino un poco precipitadamente, entonces tuvo solo un año y se fue a finales de año, se volvió a Alemania. Entonces ya es cuando viene, creo que es a principios de enero de 1913, viene Wolfgang Keller. Koller, el gran conocido. Ahora hablaremos, sí, de su trabajo. Pero claro, la Academia de Ciencias Prusiana, una gran academia europea, se fija en Tenerife para poner este centro de primatología. ¿Por qué elige Puerto de la Cruz, sí, Tenerife, para hacer esto? Vamos a ver, ya había, es decir, ahí hay que considerar las Islas Canarias, concretamente Tenerife, como objeto de ciencia. Era un objeto de ciencia ya, recordarás que había habido una expedición alemana famosa en 1910, de la que surgió el proyecto, que no prosperó por las reticencias de las autoridades españolas, del sanatorio antituberculoso, una de las, midiendo capacidades y buenas circunstancias que podían darse en el Teide. Entonces, es decir, ahí se ve la isla como objeto científico. Pero además, la isla se ve también, en este caso del laboratorio de la estación de primatología, como espacio científico también para hacer experimentos. Y esto es muy interesante. Los alemanes se dan cuenta, de algún modo por primera vez, que primero los chimpancés tienen que estar lo más próximos a su hábitat habitual. Es decir, empiezan ya a darse cuenta de que los zoológicos no sirven para los experimentos, ni los animales de circo. Entonces, en ese sentido, Tenerife ocupa un lugar muy adecuado por el clima, que los chimpancés están fenomenal, y además el transporte de un chimpancé ya ahora es carísimo, ya en esa época era caro. Entonces, ¿qué pasaba? Que los podían traer los chimpancés desde Camerún, que en ese momento era colonia alemana. Y por otro lado, había ya, por tradición, una buena colonia alemana en el puerto de la Cruz. Esas son las circunstancias. Y después también, las islas, no era difícil que los científicos se desplazasen aquí, en barco. O sea, que reunía todas las condiciones. Ahora, si visitamos, por ejemplo, este fin de semana, la Casa Amarilla, que está en Puerto de la Cruz, veremos un esqueleto de paredes apuntaladas y a punto de derruirse, ¿no?, por el paso del tiempo, abandonada incluso. Pero evidentemente esto no siempre fue así. Durante esa primera década, segunda década del siglo XX, fue un laboratorio de investigación, no como el concepto de laboratorio que tenemos actualmente, pero sí que se hacían importantes trabajos. ¿Qué trabajos se hacían en ese laboratorio? Sí, vamos a ver, efectivamente no era propiamente un laboratorio, era una campa al lado de la casa, donde los chimpancés estaban prácticamente en semilibertad, es decir, que tenían incluso sus casetas para dormir, pero estaban todo el día pues jugando por allí, ¿no? Entonces, lo que Koller buscaba era buscaba las capacidades de conocer, de percibir de los chimpancés. Y para eso les sometía a experimentos. Por ejemplo, alargar la mano para coger un plátano que está a altura. Entonces algunos pues cogían unas cajas, las apilaban. Es decir, cómo el chimpancé, al conocer el plátano, cómo su mente, su cerebro funciona de tal forma que hay un momento que se enciende como una luz y entonces concibe el plan para coger ese plátano. Esto se ve de manera clarísima en el caso de Sultán. Sultán es el chimpancé, bueno, es el macho dominante, por decirlo así, que es el experimento que dio la vuelta al mundo, que es, consiguió en un momento dado, no llegaba con la mano a un plátano, que había una valla, tenía una caña, tampoco llegaba, pero tenía cerca otra caña o otro palo. Y entonces hay un momento en que Koller observa cómo, si se puede hablar así, ¿no?, se le ilumina la cara a Sultán y empata los dos palos y de esa forma llega al plátano. Entonces, es decir, En el fondo, lo que viene a decir Kohler es que el mecanismo de encontrar la forma de resolver el problema hace que esos chimpancés, al estar en una escala evolutiva bastante avanzada, tienen, o sea, son, él dice, inteligentes. Claro, la palabra inteligente tiene sus problemas, pero bueno, son espabilados, o sea, tienen una capacidad, unas aptitudes que no tienen, por ejemplo, un perro. Es decir, este sultán consigue incluso, cosa que es nunca vista en un animal más inferior que un chimpancé, que es acumular todos, va con el palo sacando todos los plátanos y no los come hasta que tiene unos cuantos, un buen grupo ahí guardado. Eso en otro animal es imposible, ¿no? Los comería inmediatamente, ¿no? Es decir, que él se da cuenta de una, o sea, que bueno, él lo dice así, los animales superiores son inteligentes. ¿Cómo fue acogido estos resultados en el contexto de la época? ¿Los científicos los aceptaron, no los aceptaron, los rechazaron? ¿Fue famoso en la época o no? Sí, fue famoso porque cuando Kohler, nada más dejar Tenerife, en el 2021, escribe, publica un libro que tiene, o sea, se llama en alemán, bueno, son pruebas de inteligencia a chimpancés, en inglés la mentalidad de los chimpancés, y tiene un gran éxito porque estamos comenzando el modelo de experimentación animal, ¿no? Es decir, que antes ha habido algunos casos, pero que no representan son hechos como aislados en Estados Unidos. Está también, por ejemplo, Pavlov con los perros. Es decir, hay el modelo experimental, empieza y sobre todo en aspectos que tienen, están en relación con la mente, siguiendo la evolución, pues claro, los chimpancés son los más próximos. Y entonces empiezan a trabajar con la idea de la escuela de la Gestalt, de psicología. Y bueno, Kohler va confirmando esas intuiciones que él tiene sobre cómo es el mecanismo de conocimiento con esos experimentos. Ahora estamos muy sensibilizados con la experimentación en animales y si hablamos de esa época de primates, quizás alguno de nuestros oyentes se imagine disecciones de cerebros y cosas así que se hacían en esa casa. No, estamos hablando solo de experimentos de conducta, de observación. Efectivamente, o sea, los chimpancés eran muy, bueno, se puede hablar así, muy felices. De hecho, cuando vuelven a Alemania se mueren enseguida en el zoo de Berlín porque se mueren de frío, ¿no? Son muy felices ahí. Tienen, bueno, incluso se hacen amigo del cuidador, que era un lugareño, Manuel de los Machangos. Es decir, tienen, y efectivamente son solo pruebas de habilidad, puedo decirlo así. Sí, lo que sí es cierto, y bueno, eso sí sorprende un poco, ¿no? Es decir, que uno de los médicos del Puerto de la Cruz se hacía cargo de los chimpancés. Es decir, que sí se podría pensar hasta cierto punto que igual algunos chimpancés estaban mejor atendidos médicamente que gente del puerto. Del puerto. No había ninguna. Por cierto, sufrimiento. ¿Kohler fue espía de los nazis? Bueno, esa es una historia muy larga. Realmente después lo hemos estudiado y vamos a ver. Él tenía una radio que decía que era para escuchar las noticias alemanas. Y eso no tiene ninguna trascendencia. Desde el punto de vista, yo hablando con militares, o sea, del punto de vista técnico, él le acusaban de que se comunicaba con los submarinos alemanes y les daba información sobre movimientos de la Royal Navy y tal. Esto es un disparate, ¿no? O sea, podría tener los recursos técnicos, pero no, es un disparate porque además la derrota de los submarinos no era por esta zona, ¿no? En ese momento, ¿no? Es decir, que eso ha sido por un libro que era Rumores de espionaje, pero todo es una confabulación para conseguir que Kohler se vaya. Es decir, los ingleses desde el primer momento presionan a todos los alemanes para que se vayan de allí, especialmente a Kohler, porque los terrenos eran de la Jewar, que yo creo que siguen siendo ahora. Y entonces lo consiguen, porque después él se va a otra costa, a otra casa, y después ya en el 21 se va a Alemania, ¿no? De algún modo él se queda encerrado aquí, o sea, él a él le hubiera gustado ir a la guerra, ir a la guerra. De hecho, todos los que están con los alemanes que están en el puerto, todos se quieren alistar, pero el cónsul les dice que no lo hagan porque no pueden llegar a Alemania. No hay barcos aquí que los puedan llevar a Alemania, ¿no? Pero eso sí es una fabulación para aprovechar y exigir al cónsul español de aquí de Tenerife que tome medidas contra Kohler. Y el centro se cerró, ¿pero por qué motivo? No, entonces el centro, pero el centro ya se cerró en el año 21, pues ya, de algún modo, pues porque ya tenían los números de experimentos suficientes que están grabados, y él tenía los materiales para su libro que salió enseguida. Hablamos del primer centro de primatología del mundo, con lo cual, evidentemente, nunca antes se había hecho algo parecido. ¿Qué aportó ahora si quisiéramos investigar sobre la historia de la psicología o de la primatología, del comportamiento animal, de la etología, de lo que quisiéramos? ¿Qué aportó este centro del Puerto de la Cruz? ¿Qué encontraríamos en los libros de historia? Bueno, en los libros de historia lo que encontraríamos es la confirmación de la doctrina de la Gestalt. Es decir, Kohler decía que el conocimiento se hace de una forma global, totalizante. Había otra doctrina que decía que todo se hacía por unión de asociaciones. Entonces Kohler dice que la suma de las partes no es igual al todo. Es decir, hay en la percepción del simio, en la percepción nuestra también, percibimos todo de una forma global, no por cachitos. Yo creo que ese es el fundamento, es la doctrina holística de la psicología. Hay una globalización. Y cuando este centro, esta casa se cierra en Puerto La Cruz, queda en el abandono, no se le vuelve a dar el uso científico. Efectivamente, hay cartas de Kohler y su familia con algunos, por ejemplo, con Manuel de los Machangos, pero ya todo eso queda olvidado. Solo en los años 30 Ortega y Gasset traerá a España a Kohler como conferenciante. Eso también es otra es importante. O sea, el Ortega y Gasset es el que realmente redescubre a Kohler y tiene varios escritos y es una faceta muy importante. Pero aquí en Canarias se olvida. Eso sí, lo estudiamos todos. Yo lo estudié en psicología. Como había aquí una estación en Tenerife y de hecho nada más llegar lo primero que hice fue buscar el sitio y ahí coincidí con un catedrático, un colega de la Facultad de Medicina, Manuel Mas, y otro psicólogo, Melchor, y entonces empezamos a buscar, ¿no? Imagina justo que cualquier estudioso de la psicología, de la historia de psicología, curioso de la ciencia, un alemán, por ejemplo, pues lee algo sobre esta casa amarilla y quiere ir a verla y conocerla, se entera de que aún está en pie. ¿Qué se encontraría hoy cuando fuera a este centro? Bueno, realmente esa es la pena. Es decir, el problema ha sido que los propietarios era... hombre, para ellos es comprensible, también hay que ponerse en su lado. Es decir, para ellos era como un grano, ¿no? Es decir, que en un terreno que era una platanera magnífica, pues aparece esto. Y de cara a la construcción hotelera, ¿no? Entonces, efectivamente, han tenido suerte en el sentido que la casa fue declarada BIC, o sea, bien de interés cultural enseguida, pero claro, como no se hacía nada, era solo una mera etiqueta. ¿Qué pasó? Que hubo dos temporales muy fuertes que dejaron la casa prácticamente destrozada. Ahora hay, alguna pared todavía, dos o tres paredes se conservan, pero está apuntalada. El estado es muy triste, es muy triste. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista histórico, es fundamental la memoria, ¿no? Es decir, la memoria, es decir, que los canarios sepan que el punto de partida de la psicología contemporánea y psicología comparada, evolutiva, comienza aquí. Y el próximo año se cumplen 100 años del inicio de esas investigaciones. Y con motivo de ese centenario, pues habrá que hacer algo, quizás aprovechar ese aniversario para dar un toque de atención e incluso recuperar la casa. Sí. ¿Hay proyectos? ¿Hay luz al final del pasillo? Efectivamente, hay luz. Precisamente ayer lo estuve revisando. El consorcio urbanístico, que tiene que ver con el Puerto de la Cruz, pero también con el Cabildo y con otras instituciones, está hablando en negociaciones con los propietarios. Es decir, de tal forma que puede llegarse a un acuerdo para que la casa se reconstruya y sea un museo. Claro, esto cuadra muy bien con el modelo no solo sol y playa, sino el modelo cultural. Para un alemán, claro, no es igual que para nosotros, un alemán conoce a Kohler, entonces le interesará ver eso. Entonces, una casa como museo, e incluso si la cosa prospera más y hay más acuerdos, la zona que está alrededor, que era donde estaban los monos, una especie de campa, e incluso una casa que se añadiría, que sería como un centro de visitantes o de investigadores. Pero también sabes, evidentemente mejor que yo, que no es la primera vez que se inician conversaciones para recuperar este centro de investigación. ¿Por qué estas conversaciones de cara al 2013 te hacen ser más optimistas que las otras veces? Bueno, entonces, porque sí, parece que estas conversaciones van más en serio, ¿no? Hay otra tónica. Y sobre todo, efectivamente, el centenario. El centenario puede ser un revulsivo. Yo creo que yo no me encargo de la organización, pero habrá actos. Yo hace poco estuve en un congreso de la Sociedad Española de Historia de la Psicología, y traeremos al presidente. Yo creo que sí, o sea, es un empujón. Efectivamente, el problema es que han coincidido varias cosas. Una es la situación política del Puerto de la Cruz, que es muy irregular, es decir, no es que cambia mucho, pero ahora, o sea, ahora mismo sí podemos quedarnos con la esperanza de que se van a hablar, o sea, van a parlamentar para llegar a un acuerdo. Incluso la Universidad de Laguna también estaría interesada, ¿no? ¿Y algún acto que nos puedas avanzar para el 2013 sin poner fecha? Vale, pero ¿se va a aprovechar esa efemérides para traer algún congreso, algún científico para llamar la atención? Yo ahora mismo no tengo los datos concretos, pero estoy seguro que, por ejemplo, algún ciclo de conferencias, pues sí habrá. Sí se va a notar, e incluso también, pues hablando con las revistas científicas extranjeras, porque sí ha salido más que aquí, ha salido en extranjero, por ejemplo, la revista Nature, que es la más importante, Nature, pues sí ha salido cartas quejándose del estado de la casa, ¿no? Entonces, probablemente escribiremos a muchos medios científicos acerca de esto, ¿no? Y pues justo, si alguien quiere pasarse por el Puerto de la Cruz y ver lo que queda de esa casa amarilla, de ese templo de la primatología, de la historia de la primatología y la psicología, pues una casa que se puede encontrar bajando por la carretera del oeste de Puerto de la Cruz, por el Botánico. Sí, por el Botánico. Enseguida se ve, porque esa zona en la época de Kohler era todo una inmensa platanera, pero ahora es nada, está sin plátanos, y la casa se ve desde la carretera. Donde no hay hoteles, ahí. Y hay un perro, pero vamos, que pueden contactar con nosotros, es fácil. Pues Justo Hernández, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber venido a Galaxia y Centellas, y enhorabuena por el tesón que estás poniendo para que esto sea una realidad y que la casa no se caiga y que al final de ahí salga y surja algo interesante y que se reconozca ese lugar como ya lo reconocen en otros lugares del mundo. Muchísimas gracias, hasta pronto. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Llega al estudio de Galaxias y Centellas en Canarias Radio La Autonómica nuestra compañera Aída Martínez con su tatuaje en forma de signo de interrogación y ese libro que porta que, con todas las respuestas, el libro que todo lo sabe, para desvelar dos incógnitas, dos preguntas de la historia de la humanidad. Aída Martínez, buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti. Y hoy nos vas a desvelar dos grandes preguntas, como siempre. Una, que ahí estuviste muy ágil. Dos, una pregunta que lanzaba yo al aire, a la antena hace mucho tiempo, algunas semanas, referidas a las alcantarillas y sus tapas. Preguntabas por qué las tapas de las alcantarillas son redondas y decías, tiene su explicación, tiene su explicación. Sí. Pues que sepan que Juanjo ya lo sabe, entiendo que lo sabes, ¿no? Sí, sí. Si lo decías es porque lo sabes. Pero nuestros oyentes pues no lo saben, claro. Y les vamos a resolver. ¿Y sabes lo curioso, Aída? Que las cosas más sencillas, incluso las que pisamos por la calle, como las alcantarillas, todo tiene un porqué. Uh-huh. Y además, a veces tienen, la mayoría de las ocasiones, unos porqués muy, muy curiosos. Hombre, tu porqué, no sé si se coincide con mi porqué. Yo ahora pongo mi porqué y tú ya me dices, pues sí, está en la línea o no. Porque a ver. Sí, es verdad que hay una versión oficial, pero también hay como mucha gente que como hace sus dilucidaciones sobre, pues yo creo que es por esto, es por lo otro, ¿no? Entonces como que vale. Siempre queda la duda. Ahora, bueno, Aída siempre da la versión oficial. La versión oficial. Oficial. Y tengo que decirte, ¿sí?, que esta pregunta que vamos a resolver aquí fue una de las cuestiones que se plantearon hace unos años en los procesos de selección de Microsoft. No, o sea, la gente, los candidatos que se presentaban a esos procesos, le hacían la pregunta de, ¿usted sabe por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Y claro, la cara de los pobres. Pues imagínate, a lo mejor un informático o un ingeniero de lo que sea y que le pregunten eso. Pues tiene mucho que ver con la geometría, es verdad. Sí, pero claro, no tienes por qué saberlo, no, no así a simple vista. Así que, señores oyentes de Galaxias y Centellas, ya se podrán a partir de ahora presentar a la selección de personal de Microsoft, porque, Aída Martínez, ¿por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Pues por el simple hecho de evitar que puedan caer dentro del agujero. Claro. ¿Era eso tú? Era esa. Porque vamos a explicarles a los oyentes por qué. Si fueran cuadradas, ¿qué pasaría? Pues al ser la diagonal más larga que los lados, pues se metería la tapa, al girarse, se metería dentro del agujero y caería hacia adentro. Claro. Con lo cual sería un peligro, sobre todo para cualquier operario que esté trabajando debajo, ¿no? Que volcase en cualquier momento y se metiera, claro, y para, hacia para los que pasan por la calle, ¿eh?, cuando no está la tapa. Claro, también. También, de todas formas, tenemos que decir que es que en este caso la circunferencia es la única forma geométrica regular que impide, pues eso, que la tapa pueda caer, da igual en la posición que esté. O sea, no hay posibilidad de que esa circunferencia caiga adentro, esa tapa redonda pueda caer de esa circunferencia para adentro. Entonces, también se dice que por economía, que siempre que coincida con el diámetro del pozo, pues que no va a haber ningún tipo, claro, de problema. Y como te digo, pues para evitar esos posibles peatones que puedan caer o heridos en los sí, operarios. Pero tengo también otras ideas, he recopilado otras ideas, que aunque puedan parecer un poquito más descabelladas así a simple vista, pues bueno, pues pueden resultar graciosas para los oyentes o pueden decir, pues mira, pues creo que tienes razón en lo que estás contando. A ver, cuéntanos. A ver, son redondas porque es más fácil transportarlas rodando que tener que cargar con ellas. Pues también. Porque si fueran también cuadradas sería un poquito más complicado, sí, ¿no? Con lo pesadas que son esas tapas. También porque la presión que ejercen sobre ella todos los vehículos que pasan por encima se distribuye de forma pareja en todo su perímetro. También es verdad. Por eso las ventanillas de los aviones son también ovaladas, para evitar fisuras. Sí. Claro. Y también se dice que son redondas porque es más difícil pinchar la rueda de un coche, ya que no tienen esquina. Y al no tener esquina, también no hay, ¿verdad?, posibilidades de que pinchen. Sí. La gente puede pensar, bueno, pues hay algunas por ahí, algunas alcantarillas que son cuadradas. También es cierto. Si nos ponemos a fijarnos. A ver qué me dices ahora. En más profundidad, es que yo ya miro aquí todos los porqués y tengo que mirar también todas las excepciones que puede tener esta regla. Tenemos que fijarnos que precisamente esas alcantarillas cuadradas solo cubren huecos que son muy pequeños. O sea, que la altura que miramos hacia abajo está prácticamente el suelo al lado. Uh-huh. Y suelen ser sobre todo alcantarillas de drenaje. En el caso que llueva mucho, pues se empieza a filtrar por ahí el agua. O sea, que no, a simple vista, no es lo mismo una alcantarilla cuadrada que una alcantarilla, cierto, redonda. Tiene muchas ventajas que sea redonda, pero seguro que el motivo principal, el que más peso tiene a la hora de diseñarlas, es porque no hay manera de meter la tapa dentro. Sí. Seguro. También una de las acepciones que he encontrado es que dice que como es redonda, no es necesario saber de qué lado hay que ponerla, si de este lado o de este otro, como todas las partes son iguales, pues la pones de todo cualquier ventaja, forma. Todo ventaja, ¿eh? Vamos, parece la comercial de las tapas de alcantarilla. Sí, sí, sí, estoy aquí vendiendo las tapas de alcantarilla redondas. Y bueno, ya si le preguntas a los niños de mi época, cuando yo era pequeña, el por qué las tapas de alcantarilla son pequeñas, pues te diríamos que era para que las tortugas ninjas pudieran entrar la pizza dentro de las alcantarillas. Claro, es verdad. Porque siempre el diámetro de la pizza iba a ser menor que el de la alcantarilla. Pero bueno, eso eran cosas de la época de que cualquier niño hoy en día, si existieran todavía las tortugas ninjas, sí, pues, ¿dónde estarán? Te saldrían por ahí, te dirían, ah, pues por esto. Por cierto, la próxima semana una pregunta podría ser, ¿qué fue de las tortugas ninja? ¿Dónde están? ¿Qué fue de las tortugas ninja? Hombre, sabemos que habían sufrido un proceso de radiación y por eso eran gigantes. Es verdad. Que tenían a su maestro, no me acuerdo, una rata. Por eso no lo sabía. ¿No? No. Sí, habían sufrido, sí, sí. Yo soy muy mayor ya para las tortugas ninja. Bueno, yo es que... en tu época. Sí. Ya sabemos por qué las tapas de la alcantarilla son redondas y falta otra gran pregunta que todos en alguna ocasión nos hemos planteado, quizás en más ocasiones que las de la alcantarilla. ¿Por qué tenemos resaca? En esta pregunta yo creo que la gente te puede explicar todos los síntomas de la resaca, pero no, sí, seguro que es más complicado el explicar por qué se producen las resacas. Yo una vez la tuve, sí. Sí, una vez solo. Puedes aportar tu experiencia. No, siempre se suele decir, después de la tormenta viene la calma, la ¿no? Calma, pues sí. Después de la borrachera, en el 75% de los casos, llega la resaca. ¿Quién tiene buena noche? No puede tener buen día. Efectivamente. Esto va hoy de refranes. Pues tenemos que explicar que la resaca es un trastorno leve, pero es muy molesto. Pues ¿por qué? Porque se presenta siempre después de que consumimos muchísimas bebidas alcohólicas y el organismo de alguna forma se protege de esa intoxicación y segrega unas enzimas que van a metabolizar y desechar las toxinas. ¿Qué ocurre? Pues cuando los niveles de sustancias tóxicas son muy grandes, la capacidad del organismo para metabolizar todas esas cosas malas, pues como que es menor y se producen todos los síntomas clásicos de la resaca, que bueno, los voy a enumerar por si a alguno se le escapa algo o no se acuerda. Son entre ellos una sed intensa, un persistente dolor de cabeza como un martilleante, visión borrosa, fatiga, mareos, dolor muscular, náuseas, acidez de estómago y malestar general. O sea, vamos, hecho es una piltrafa, que se suele decir, ¿no? La buena noticia es que pasa. Sí, claro, que es pasajera. Que como te he comentado, es un trastorno leve. O sea, que no es una cosa grave. Tengo que explicarte dentro de esos síntomas que aparecen como consecuencia de esa resaca. El dolor de cabeza lo tenemos que asociar principalmente a productos tóxicos que se producen cuando se empieza a degradar el alcohol que hemos consumido. Entre ellos el acetaldehído, que también vemos que aparece mayor cantidad de este compuesto pues cuando el alcohol que estamos consumiendo no es de buena calidad. O sea que hasta para eso la resaca es mejor si es de buena calidad, de buena calidad. El alcohol. O sea que seguro que un champán francés de estos de 100 euros la botella no te va a dar resaca. No te deja resaca, ¿no? Nunca lo sabré. Bueno, algún regalo, algún oyente, pues nada, estamos aquí dispuestos a comprobarlo. Tenemos que decir que en las molestias gástricas, que también se producen por la resaca, se deben a que se está erosionando la mucosa del estómago, producida principalmente por el etanol, que tiene esa bebida alcohólica, y por otros productos de la fermentación del alcohol, que en este caso se llaman los congéneres, que se suele decir que son unas sustancias químicas que se están formando durante el proceso de maduración de las bebidas alcohólicas. Entonces esos congéneres nos hacen que también nos esté afectando al estómago. Bueno, la sequedad de la boca y la sed de esa persistente que tenemos, que parece que no nos sacia ningún tipo de bebida, se debe a que el alcohol está disminuyendo la vitamina B1 en nuestro organismo y que también el alcohol está inhibiendo la hormona diurética. ¿Y qué pasa con eso? Pues produce un exceso de orina y una deshidratación, y esta deshidratación acentúa los síntomas de la resaca. O sea que una de las formas de evitarla es beber muchísimo, porque nos vamos a empezar a deshidratar desde el minuto uno. O sea que empieza a beber, pero beber bebidas no alcohólicas, evidentemente. También tengo que decirte, que seguro que esto más de uno lo ha comprobado, todas estas cosas que estamos haciendo es como un poco explicando el porqué, pero también hay cosas que la gente dirá, esto me ha pasado a mí más de una vez. Me suena. Sí, porque tenemos más propensión a desarrollar resacas Pues, por ejemplo, cuando bebemos el alcohol muy deprisa. También cuando no lo diluimos en refresco, sino lo bebemos directamente, solo. También cuando tenemos el estómago vacío o no tenemos ningún tipo de alimento cuando estamos bebiendo al mismo tiempo. O cuando mezclamos diferentes bebidas alcohólicas, que eso ya es el cóctel del Molotov, que al día siguiente la cabeza, vamos, te sale, sale volando por el aire. Y debo decirte que también hay un ranking de cuáles son las bebidas que peores resacas dan y cuáles son las que... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, vamos a darlo. O sea que vamos a empezar por explicar que entre las que nos dan menos resaca, Bueno, vamos a empezar primero por las peores, ¿no? Las peores, que, sí. Para que la gente vaya apuntando. Las que tienden a causar resaca grado 5. Severa sería el coñac, el vino, el tequila, el bourbon, el whisky y todos los licores oscuros que contienen los congéneres. Que te comenté antes, que son todas las sustancias químicas que se van a producir durante la maduración o el procesamiento de las de las bebidas alcohólicas. Tenemos que ver que todos esos, si los vemos, el color es como más oscurito. Es más oscuro. Sí. O sea, para acordarnos, todo lo que sea como más oscuro tiene más congéneres y es peor. Todo lo que son licores claros, como el ron blanco, el vodka o la ginebra, dan lugar a resacas con menos frecuencia. O sea que si bebemos de normal vodka, ginebra, ron blanco, las resacas serán menores. A no ser que bebamos 15 gin tonics. Entonces, con lo cual da igual. Claro. También tenemos, claro, el factor cantidad, que no lo he incluido yo aquí, también cuenta. Pero también darnos cuenta que a veces tenemos el mito que suelen decir las bebidas blancas son las peores, pero en cuanto a resacas, tenemos que decir que no. Curioso. O sea, que cuanto más oscuro el color de la bebida, que sepan que peor resaca. La mejor solución para la resaca es no beber. Eso no falla. O beber en cantidades moderadas, que se diría. Tampoco es que hay que ser radical, sino un término medio. Hay que saber cuándo parar, como todo en la vida. Eso hay que ensayarlo, efectivamente. Aida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, nuestros oyentes que quieran plantearle preguntas a nuestra compañera, pues oyentes@galaxiasycentellas.com. Aida Martínez, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a ti. Hasta la hasta próxima luego. Semana. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. La Laguna se ha sumado a la celebración de la Semana Europea de la Energía Sostenible. Mateo Gutiérrez es vicepresidente de Sigwind, que es la empresa que ha organizado todos los actos de esta semana. Mateo, bienvenido a Galaxias y Centellas. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la organización de un montón de eventos que han hecho y que están celebrando en la ciudad de La Laguna. Mateo, la palabra sostenible es un término que usamos muy a menudo, lo usamos tanto que quizás hayamos olvidado ya su significado. Si hablamos de energía, ¿qué se entiende por sostenible? Hombre, sostenible es que podamos usar otras energías diferentes a las que estamos usando actualmente, y que sean menos contaminantes o sea más bajas en carbono. En esto tenemos, por ejemplo, queremos que con eso los gases de efecto invernadero pues se reduzcan un 20%, que aumente la cuota de las energías renovables en un 20% para el consumo de energía final y aumentar un 20% la eficiencia energética. Eso más o menos lo encuadra lo de sostenible, ¿no? Normalmente, por lo que puedes observar, ¿hacemos un uso adecuado de la energía o no? Hombre, actualmente se derrite bastante energía y lo que predomina ahora en Europa de aquí al 2020 es una concienciación de que no todos vamos a poder usar la energía como lo estamos usando actualmente. O sea, nosotros utilizaremos los vehículos distintos a los que estamos utilizando ahora, pues unos vehículos que sean más eficientes con el medio ambiente, consumen otra energía distinta y hacemos que el planeta pues descanse un poquito, tendremos energía en los sitios públicos por medio de sensores donde iremos pasando y iremos pues irá cambiando su intensidad a medida que haya personas o no. O sea, cuando no hay nadie pues no habrá intensidad, habrá baja intensidad de luminosidad, y cuando haya más pues se intensifica, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos, pues, nosotros no, Europa, es pues promover y fomentar que la concienciación de que todos los ciudadanos públicos y privados, pues de aquí a 10, 15 años, pues tengamos ya la mente de que tenemos que cambiar, ¿no? Y esa es la idea. Ustedes desarrollan tecnología de vanguardia para ahorrar y hacer más eficaz el uso de la energía. Sin embargo, cada vez utilizamos más tecnología. Entonces, no sé si ese uso nos hace gastar más energía o es al contrario. Las nuevas tecnologías nos permiten ahorrar más energía. Hombre, hay tecnologías que lo que te hacen es ahorrar. Por ejemplo, nosotros tenemos una tecnología que se llama la tecnología Sigwin, que lo que hacemos es una lona, donde vamos a demostrar el próximo sábado en el Festival Dos Sentidos que vamos a realizar en La Laguna. ¿Sí? En esa lona van a bailar pues todos los que quieran y verán plasmado en una pantalla que la energía que se está derrochando, ¿no? O sea, por medio de unos sensores, esa pantalla recoge la potencia que se está derrochando ahí, que podría ser utilizada, por ejemplo, al cargar una batería para transformar y hacer funcionar una guitarra eléctrica, o recargar las baterías para un vehículo, por ejemplo, ¿no? Y eso es un ejemplo que tenemos nosotros que estamos desarrollando ahora mismo. Pero han desarrollado más actividades. Haznos un pequeño resumen de cómo ha sido y cómo está siendo esta semana. Hombre, esta semana es fructífera. Hemos realizado la primera vuelta en bici que la hemos realizado en Tegueste por la energía sostenible y ha habido más de 100 participantes, todo el mundo ha querido repetirla, están muy contentos las personas que han colaborado en ella. En esta semana hemos estado en los colegios, los niños contentos porque se les ha explicado lo que pasa, que está pasando con el cambio climático y un poco los efectos de lo que es el efecto invernadero. Las consecuencias del efecto invernadero, y han colaborado con nosotros pues haciendo unos molinos de viento, pintando una serie de cosas, ¿no? Mateo, ¿sí? Gutiérrez, vicepresidente de Sigwin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por toda esta cantidad de actividades. Muchas gracias. Adiós. ¿Sabías que desde 1964 el mago canadiense James Randi ha ofrecido un premio de $1,000,000 a quien pueda demostrar cualquier suceso o poder paranormal? Hasta ahora nadie ha podido pasar las pruebas y aún el premio sigue desierto. La fotografía astronómica nos está mostrando unas imágenes del universo inéditas hasta el día de hoy, gracias también a la tecnología. Cada día nos quedamos con la boca abierta ante los trabajos de fotógrafos como nuestro invitado, Daniel López, astrofotógrafo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, encantado. Es un placer tenerte aquí, has dejado la cámara para estar con nosotros, te lo agradecemos. ¿O la tienes trabajando ahí en el timelapse? No lo tengo trabajando. Aquí. Vale. En los últimos años, Daniel, se ha producido una revolución en la fotografía astronómica con el desembarco de nuevas tecnologías. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta revolución? ¿Por la tecnología? ¿Porque muchos profesionales se han puesto a ello? ¿Porque hay nuevos medios de comunicación que le han prestado la atención? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que es un poco un conjunto de todo lo que has comentado. Las nuevas tecnologías, las cámaras reflex digitales ahora se han abaratado muchísimo. Con cualquier cámara reflex digital básica, más barata, se pueden lograr resultados muy sorprendentes. Las redes sociales en las que cada uno va colgando fotografías, trabajos, hacen que el público general lo conozca, se animen a practicar astrofotografía y un poco de todo. Yo creo que ha sido una revolución total. ¿Porque fotografiar el cielo está al alcance de todos o no? ¿O hay que ser un máster en algo para hacerlo? No, ahora mismo está al alcance de todos. No te digo, hace 5, 6, 10 años se complicaba un poco, pero hoy en día, con lo que comentaba, con las cámaras ahora que se han abaratado muchísimo, con tutoriales que te encuentras en internet, aficionados, grupos de aficionados, incluso escuelas de fotografía que incluso ya imparten talleres y charlas de fotografía astronómica, se ha popularizado muchísimo. Y es un poco más complicada que la fotografía tradicional porque trabajas por la noche, utilizas algunos parámetros de las cámaras que no se suelen utilizar durante el día, pero los resultados son muy sorprendentes y la verdad es que merece la pena el esfuerzo, el sobreesfuerzo. Y para ser un buen astrofotógrafo, ¿hay que ser mejor fotógrafo que astrónomo o mejor astrónomo que fotógrafo? Un poco de todo. Un poco de todo. Sí, porque para hacer fotografía astronómica lo suyo es tener conocimiento del cielo, o como mínimo conocer un poco por dónde salen las constelaciones, la luna, qué cielo vas a tener esa noche, si vas a tener la Vía Láctea en verano, por dónde sale. Y de fotografía, lógicamente, para saber tus tiempos de exposición, sensibilidad que usas, programadores, Es todo, parece a lo mejor un poco complicado, pero es muy simple. Para empezar a hacer la fotografía de ese tipo, con unos conocimientos básicos del cielo y de conocimiento de tu cámara de fotos, es relativamente fácil. Claro, de la misma manera que los fotógrafos de naturaleza y de fauna deben conocer cuáles son la conducta animal, para anticiparte sobre todo a ellos, para hacer astrofotografía también tienes que conocer cómo se mueve el cielo, ¿no? Y dónde salen los planetas, a qué hora y cómo se mueven las estrellas. En estos momentos estás trabajando en una técnica que es espectacular, que es en timelapse, una técnica que desembarca no hace muchos años o que se hace popular no hace muchos años. ¿Qué es en timelapse? ¿Cómo podríamos entender qué es esta técnica? Bueno, un timelapse no es otra cosa que realmente son fotografías que se convierten en vídeo. O sea, si yo cojo una cámara de fotos, pongo sobre el trípode y hago exposiciones largas por la noche, durante toda la noche apuntando a un paisaje bonito de aquí, por ejemplo, las cañadas del Teide, en cualquiera de las islas tiene algo, el Sabinal, el Hierro, y colocas ahora en verano que sale muy bonita, si colocas la cámara en dirección, por poner un ejemplo práctico de ahora, al sureste, va haciendo fotografías de 20 segundos de exposición, 20 segundos, así está durante 4 horas. Uh-huh. Al final de todo, esas 4 horas lo que tiene son 300, 400 imágenes, que lo que hace es convertimos en vídeo. Entonces ponemos 25 fotos por segundos y ya tenemos un pequeño vídeo de 10 segundos en el que vemos el movimiento del cielo, que realmente es el movimiento de la Tierra, el movimiento aparente de las estrellas en el cielo. Lo que el ojo no ve, lo que pasa en 4 horas lo vemos en cuestión de 10 segundos simplemente, y es una animación bastante bonita, queda bastante impresionante. Sí. Bueno, imaginemos que esta noche, cuando salgas de este programa de radio, pues tienes que hacer un timelapse. ¿Cómo es una noche cualquiera de trabajo? ¿Qué material llevas? ¿A qué horario entras? ¿A qué horario sales? ¿Qué instrumentos montas? Sí, yo normalmente trato de llegar cuando se ha puesto ya el sol, aunque queda todavía una media hora de luz que se puede ver. Ya sé la zona a la que quiero ir, más o menos el encuadre no. Sé la zona, el objeto que quiero fotografiar, el objeto cualquier... el sitio bonito como el árbol de piedra, la zapatilla de la reina por aquí, que son los últimos trabajos que estoy haciendo. Lo más fácil, lo normal, es colocar la cámara sobre un trípode, pero yo ahora voy un paso más allá, que deslizo lentamente la cámara sobre el sistema de movimiento vertical o horizontal. Entonces lo que conseguimos es que en esas 4 horas la cámara se desplace a la vez, como metro y medio en horizontal, muy lentamente, lo suficiente para tomar exposiciones lentas y que no se haya movido nada. Y lo que se obtiene al final es el movimiento del cielo y del primer plano. Eso es durante cuatro horas o así. 4 horas. Pero es importante, hoy en día ya no es necesario saber quizá tanto de astrofotografía, bueno, de astronomía, porque hay muchísimos programas gratuitos que predicen el cielo que vas a tener a esa hora. Y sabes en tu encuadre, en esas 4 horas que vas a tener ese encuadre haciendo fotografías para formar timelapse, sabes ya predecir el cielo. ¿Qué te va a parecer? Me imagino, Daniel, que no estarás apretando el botón cada 20 segundos, sino que eso está programado. Y con lo cual, una vez que lo programas, tienes que esperar 4 horas a que ese trabajo concluya. Pero, ¿de qué manera aprovechas? ¿Te sientas a esperar o sigues trabajando esas 4 horas en otra cosa? Sí, lo normal es que no me sienta a esperar. Llevo mínimo 3 cámaras, con una en la que estoy trabajando, la cámara principal es la con la que estoy trabajando, con otra, alguna que otra vez hago otro timelapse de esa cámara funcionando, y con la otra cámara normalmente estoy haciendo fotografías de paisajes astronómicos, que es un timelapse pero en una sola fotografía, quiero decir que simplemente fotografías del cielo con paisajes, con elementos del paisaje. Y cuando amanece, tu trabajo no ha acabado porque tienes que llevarte las cámaras, las tarjetas a tu casa, y ahí empieza la segunda parte del trabajo, ¿no? Editar, trabajar con esas imágenes. Claro, porque los timelapse son fotografías que se convierten en vídeo, entonces tienes que llevártelo a un programa de edición de fotografía. Normalmente las fotografías se toman en RAW, que es en bruto, la fotografía, para procesar esas imágenes levemente. Normalmente pasa una noche entera trabajando el ordenador para pasar todas esas imágenes, todas esas 300 imágenes a JPEG, y después pasa unas 4 horas o así convirtiendo esas fotos, esas 300 fotos en un vídeo de alta calidad. ¿Has contado cuántas fotos has disparado? Pues no, imposible. Yo creo que no sé si millón. Un millones, millón de fotografías. No sé, porque siempre trabajo con varias cámaras a la vez y no he roto ninguna cámara. Además, eso que se tiene miedo de alguna gente, tiene miedo de esta técnica porque se va a pensar que ese sobreesfuerzo de la cámara va a romperla. Yo tengo cámaras que hago tailas de hace 3 años y las cámaras están... Al contrario, estoy deseando que se rompan para comprar ese modelo nuevo que ha sustituido a esa cámara. Unos consejos para hacer, hombre, no time-lapse, porque a lo mejor para una persona que no es iniciada es un poco más complejo, porque hace falta programar los disparos, etcétera. Pero quiero hacer esta noche, Daniel, astrofotografía. Quiero iniciarme en la astrofotografía. ¿Qué material necesito y qué debo hacer? ¿Cuál es mi primera toma de contacto? ¿Cuál debe ser? Bueno, pues lo suyo es tener con una cámara reflex digital y un trípode, ya podemos hacer fotografía de paisaje con estrellas. No hace falta ya ni un programador, porque colocando la cámara en modo B y programando exposiciones de 30 segundos, que ya la cámara lo hace solo, apuntando a un sitio bonito. Ahora, por ejemplo, lo que explicaba, una hora después de la puesta de sol, 2 horas, la Vía Láctea de verano, que es muy impresionante, que no es otra cosa que el centro de nuestra galaxia, está apareciendo por el horizonte sureste, aproximadamente. Si apuntamos ahí con un paisaje, un elemento en primer plano bonito, exposiciones de 30 segundos de exposición, subiendo un poquito la sensibilidad de la cámara, o sea, el ISO. El ISO de la cámara, ISO 800, para los que entienden, se pueden lograr resultados muy sorprendentes. Seguro que después de esa exposición de 30 segundos, si no habéis hecho nunca fotografía del cielo, os vais a sorprender con lo que vais a ver ya solo en la pantalla de la cámara, sin necesidad de procesar nada. ¿Es recomendable que siempre tengamos en primer plano algo de paisaje, una piedra? O sea, no saquemos solo al cielo, sino que podemos combinar un paisaje con un cielo estrellado, ¿no? Sí, eso da mayor sensación de profundidad, porque tenemos elementos del paisaje que normalmente vemos y fotografiamos durante el día con el cielo. Y si tenemos algún elemento conocido en primer plano a varios metros, a 3, 4, 5 metros, da mayor sensación de profundidad y de belleza. Sí. Y si en esos 30 segundos nos ponemos a jugar con linternitas de colores, bueno, ya lo podemos hasta donde queramos llegar, ¿no? Claro, claro. Después hay otra técnica, esa otra técnica ya, que si se alumbran de diferentes ángulos, consiguiendo diferentes sombras, iluminaciones rojas y azules, se logran resultados muy bonitos también. Lo bueno es que gracias a Internet podemos ver todos tus trabajos y algunos tutoriales, tus consejos, podemos escribirte, les garantizo que suele contestar a todas las preguntas. Daniel, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Pues normalmente publico casi todos mis trabajos en elcielodecanarias.com. Cielosdecanarias.com. Elcielodecanarias.com. Elcielodecanarias.com. Elcielodecanarias.com. Ya pondremos tu enlace en nuestro Facebook, por ejemplo. Y adelántanos, si vamos a Las Cañadas, ¿dónde te veremos trabajar estos días? ¿En qué estás? Yo estoy trabajando ahora en Tailas, el llegado al siguiente paso, que es en Tailas en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Para llevar a los cines con gafas polarizadas. Anda. Ahora tengo que usar 2 cámaras en lugar de una, sincronizarlas, y el trabajo se duplica prácticamente. Uh-huh. Pero los resultados, ya estoy viendo los resultados en monitores especiales que te dan sensación 3D igual que en los cines. Los resultados son muy sorprendentes. La verdad es que la sensación es que estás ahí, en ese escenario realmente. Estamos haciéndolo con telescopios del Instituto de Astrofísica, también con escenarios del Parque Nacional, y los resultados son muy bonitos. ¿Y cuándo veremos algo? Esperemos que en 2 meses esté concluido el trabajo y se presente. ¿Septiembre? Sí, esperemos que en septiembre ya esté... Pues si te parece, te volvemos a llamar en septiembre y lo presentamos. Esto es un programa de radio, pero bueno, tenemos internet y estas cosas. Por supuesto. Y lo presentamos, ¿de acuerdo? Por supuesto, encantado. Daniel López, astrofotógrafo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esos trabajos, esas obras maestras que haces con la fotografía. Muchísimas gracias. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Y de Daniel López a Daniel Marín, nuestro experto en noticias sobre el espacio, de astronáutica, que sabe todo lo que pasa a más de 300 kilómetros de altura. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Tenemos que hablar esta semana de China, porque, como bien decías en tu blog Eureka, hemos tenido, por un espacio de tiempo no muy largo, 2 estaciones espaciales. Sí, efectivamente, China por fin ha lanzado a la misión Shenzhou 9, que se ha acoplado a la primera estación espacial china, la Tiangong 1, y por eso, pues, durante estos días tenemos 2 estaciones espaciales al mismo tiempo, ¿no? No es la primera vez que hay 2 estaciones espaciales habitadas al mismo tiempo, pero sí es la primera, perdón, no es la primera vez que hay dos estaciones espaciales operativas al mismo tiempo, pero sí la primera vez que están habitadas al mismo tiempo, ¿no? Así que es un poquito histórico en ese sentido. Y también es histórico porque en esta misión va la primera astronauta de China, Liu Yang. Es verdad. Sin embargo, esta estación espacial china es más pequeña que la internacional, no es tan grande, no tiene tantos laboratorios. ¿Cómo podríamos compararla? ¿Dos veces, tres veces más pequeña? Hombre, muchísimo más pequeña. Muchísimo. Probablemente 10 veces más pequeña. Diez veces, así. Vamos, están estrechos allí, son tres, ¿no? Sí, es muy paradójico porque la Estación Espacial Internacional es la estación espacial más grande de toda la historia, ¿no? Y es el vehículo espacial más complejo que se haya creado, mientras que la Estación Espacial China, por otro lado, es la estación espacial más pequeña que se haya lanzado nunca, ¿no? Así que, pues, el contraste es bastante grande. Claro. Pero bueno, es un primer paso para China, siempre hay que empezar poquito a poco. China no puede empezar construyendo una estación tan compleja como la ISS de golpe, obviamente. Y es un primer paso muy importante para este país, porque a finales de esta década ellos planean lanzar una estación ya más grande, ¿no? De 60 toneladas, formada por tres módulos de 20 toneladas cada uno, que ya sería del tamaño más o menos de la estación Mir al principio, ¿no? La estación Mir soviética, que no es tan grande como la ISS tampoco, pero ya es una cosa bastante importante, ¿no? Entiendo que no es una misión de propaganda, sino que van los astronautas a trabajar. ¿Tienen algún laboratorio y ya comienzan con los experimentos o están probando un poco la estación? Hombre, propaganda siempre hay en este tipo de vuelos, ¿no? Claro. China se toma muy en serio el aspecto propagandístico de todas las misiones espaciales. Hay toda una parafernalia patriótica alrededor de la misión, ¿no? Los astronautas, es muy curioso porque justo cuando despegan, lo primero que hacen los tres fue saludar, porque se supone que estaba tocando el himno, ¿no? Y entonces, bueno, hay una componente patriótica muy importante. Pero efectivamente el objetivo principal de la misión es llevar a cabo varios experimentos biomédicos. Hay que tener en cuenta que la experiencia tripulada en el espacio de China es bastante escasa, ¿no? Entonces, pues bueno, van a aprovechar para ganar experiencia en este campo y luego también comprobar las operaciones de acoplamiento manuales con la estación espacial, ¿no? Porque en la misión Shenzhou 8 no tripulada ya se demostró el sistema automático de acoplamiento, pues aquí interesa demostrar y entrenarse en este aspecto, ¿no? En la parte manual, ¿no? Sobre todo de cara a todas las misiones tripuladas que va a realizar China esta década en estaciones espaciales. La próxima semana o la siguiente tenemos que hablar del regreso del X-37B, esa nave no tripulada que querían que fuera secreta, pero que pillaron rápidamente los astrónomos aficionados, y de la sonda china que visitará pronto, en el 2013, un asteroide. Daniel Marín, del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Nosotros no solemos dedicar canciones, no es un programa de este tipo, pero esta semana sí, a nuestra querida compañera Verónica Martín, de su artista favorito, Joaquín Sabina. Y con Joaquín acabamos este programa, que como saben es una iniciativa del Museo de la Ciencia del Cosmos, y que saben que este programa no acaba aquí, en horario nocturno, de fin de semana, sino que continúa en la red, en www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. Le dio por poner una... En la realización técnica, José Pardellas, en la colaboración, Aida Martínez, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de toda esta gente, de todo este equipazo, Juanjo Martín, que les emplaza. Hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. Te puedo dar todo, añadir, excepto entusiasmo. Nos vimos tres veces, la cuarta se vino a dormir. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida.